Para empezar a preguntar, que es justamente continuar con lo que estábamos hablando en la apertura del programa, la comunidad del área de Bermejo está tremendamente preocupada porque hay una plaza que está cerrada a las 24 horas, una plaza muy importante, en una calle muy transitada y que es el único lugar a donde pueden acceder los vecinos, las vecinas, las infancias, las adolescencias, que es la Plaza de las Artes y las Flores. Y bueno, esto está cerrada. Bien. Mire, la plaza está habilitada y está abierta. Más, yo pasé en el día de ayer y estaba abierta. Estuvo cerrada, sí, durante la pandemia, unos cuantos meses. Después hubo algunas reparaciones menores que se fueron haciendo por pequeños tramos y cosas, pero ha estado después de eso parte del tiempo importante habilitada y ahora ya está habilitada o abierta a tiempo completo, es decir, tiempo completo, de 7:30 a 21. Si bien algunos se van a comenzar unas pequeñas obras sobre el fondo de la plaza dentro de un par de semanas, eso no va a impedir en este caso que la plaza esté abierta porque es algo que se va a desarrollar sobre el fondo, no sobre la parte delantera. Van a ser unas obras tendiente a mejorar lo que es la seguridad en el lugar, no solo la seguridad para quien la usa, sino para los vecinos lindantes de la plaza. Y así poderle poner un poco más de equipamiento y tener un poco mejor de prestación de servicio para el vecino. Federico, ¿cómo va Darío? Lo saluda. Usted sabe que Sí, Darío. por un lado nos sorprende y por el otro lado nos da alegría este anuncio de que la plaza esté abierta y que esperemos que así sea, pero nos hemos acercado, hemos conversado con los vecinos también y las vecinas y nos han dicho que no, que la plaza ha estado cerrada las 24 horas, que solamente se iban a abrir para eventos muy puntuales. Uno de ellos fue el de la fiesta fiesta Burbuja y Sabores, que fue la única oportunidad donde estuvo abierta. Pero bueno, si usted hace este anuncio como director de Espacios Verdes, que la plaza vuelve a funcionar o ha estado abierta, pero también como vecino le digo que no, que la plaza ha estado cerrada las 24 horas. Pero bueno, vuelvo a repetir que nos da alegría de que la plaza no se va a cerrar y que va a estar abierta para los vecinos y las vecinas. Eso lo podemos asegurar entonces. Bien, sí, la plaza, o sea, la plaza va a permanecer abierta ese horario. Veremos después más al verano si vale la pena extenderlo un poco más sobre la noche, es decir, pasada las 21 horas, pero eso ya va a ser una cuestión que tenga que ver con el clima y un poco también con la vecindad, ¿sí? Con el buen uso que se le esté dando al lugar, que eso es lo fundamental, es decir. Sí, otro, bueno. Sí, Sí, no, era te escucho. justamente eso, si va a estar también cuidado porque otros vecinos conjeturaban y vecinas conjeturaban de que, bueno, de que en su momento también había sido un problema, de que había habido vandalismo. Entonces, bueno, preguntarle también si va a estar cuidado con un placero, si va a estar, si va a tener esos cuidados. Sí, por supuesto. O sea, tiene una persona asignada y esa persona, por supuesto, que no está de 7 a 21, sino que va a hacer rotación con otra persona y el encargado de cerrar la plaza va a ser el capataz del sector, ¿no? No es en sí el placero, que es quien tiene que controlar aparte algunas otras plazas en similares condiciones en la zona. Y la preocupación está también de los vecinos que vos transmitías, es una que habíamos recogido ya hace un tiempo, que tiene que ver con la seguridad para los vecinos lindantes a la plaza, que se produce después del cierre de la plaza. Es decir, en algunas ocasiones, gente de no muy buenas costumbres se le ha dado por invadir la plaza cuando la plaza está cerrada en horario nocturno y quedar casi al amparo del mismo cierre. Así que eso es lo que también se va ahora a abordar mediante alguna medida de seguridad sobre el fondo, que es donde se producen esos hechos, para mayor, no solo mejor mantenimiento y cuidado de lo que es la infraestructura de la plaza, sino también para mejor y mayor tranquilidad de los vecinos lindantes. Sí, la plaza está muy bonita, se ve que está muy bonita, muy cuidada, que está para disfrutarla. Federico, ¿cómo están los demás espacios verdes de acá de la zona, del Bermejo? Sabemos que están trabajando en la Plaza Escorihuela también. Queríamos preguntarle por la Plaza del Barrio de la Misela, pero en general, bien, ¿cómo están trabajando los espacios? En general, hoy vamos un poco, te hago un paneo por la zona. Bien. Ahí el hecho más importante, o los hechos más importantes para la zona, viene de la mano de lo que se está desarrollando, que es el Parque Costero, que hoy realmente está en inicio. Una obra, se podría decir, que tiene una cantidad de componentes que no solamente abarca lo que puede ser el espacio verde, sino un montón de otras componentes y cosas de tipo ambiental y de mejora importante para el entorno. Pero, por ejemplo, es un lugar que va a empezar a albergar una forestación que, por lo menos desde nuestra área, se va a aportar. En los próximos días vamos a empezar con una plantación ahí de cerca de 150 árboles para ir dándole ya forma a ir acompañando la forma que va tomando el proyecto del Parque Costero, que va a ser desarrollado por etapas. Después, en el otro hecho importante es que en un espacio grande de envergadura que está entre el canal de riego y el carril Matusoyos, a la altura de la calle Ayaime, enfrente del otro lado del canal que divide con la escuela, para que se ubique el vecino, con el colegio, ahí está pronto a comenzar la obra para construir un nuevo espacio verde que va a ocupar todo ese sitio. Un sitio que hoy se encuentra en un enorme estado de abandono, con una cantidad de árboles totalmente secos y, bueno, y los que no están secos que se pretende recuperar. Y va a ser una plaza de bastantes metros cuadrados, con mucho verde y con infraestructura para poder brindar servicios acordes a los vecinos de ese lugar. Perfecto. Esto, Federico, ya ubíquenos. Bien, esto sería entonces enfrente de la escuela Ayaime, digamos, el costado norte del carril Matusoyos. Esto está entre el carril al sur del carril Matusoyos y al norte del canal, del canal de irrigación, el canal que está ahí. Esto va bordeando ese predio que arranca como límite oeste en el carril en Ayaime, donde hay una planta de bombeo de Aizán. Exacto. Y de ahí tiene un desarrollo hacia el este de varios metros y va a tener una superficie interesante y va a aportar realmente mucho a un lugar que hoy no solo tiene eso en estado, ese terreno en estado de abandono, en un terreno que el municipio tuvo que solicitar a la Dirección General de Escuela para que le diera la tenencia para poder desarrollar las obras de mejora y poder incorporarlo a la trama urbana, aportando realmente lo que suele aportar todo espacio verde bien desarrollado y diseñado. Por otro lado, vos bien comentaste que se está empezando las obras en la plaza o plazoleta Escorihuela. Ambas obras, la de la plazoleta Escorihuela, como esto que te relataba, de esto que se llama la plaza lineal, esta obra tiene ese nombre, que va de paralela ahí al carril Matusoyos a la altura de Ayaime, las dos se van a ejecutar por terceros, es decir, se van a ejecutar por licitación pública, por empresas terceras contratistas. Ya se empezó la plaza Escorihuela y la plaza lineal está licitada y está pronta a comenzar las obras. Sí. Disculpe, que justo lo corto, perdón, estaba contando algo más. Siga, disculpe. A todo esto le tenemos que sumar las acciones que ya se están ejecutando en espacios verdes pero que se están ejecutando por administración, es decir, son labores de mejoramiento o construcción, en muchos casos de cero, de infraestructura y colocación de equipamiento que hace el municipio con personal propio. ¿Mm? Uh-huh. Hoy se está trabajando en una plaza que, si bien no es netamente Bermejo, pero es lindante, que la plaza del segundo barrio Vialidad, que está a 150 metros del carril Matusoyos. Uh-huh. Pertenecería al sector de Belgrano, pero los usuarios prácticamente están identificados más con el sector de Bermejo. ¿Mm? Ahí se está realizando todos los veredines perimetrales en hormigón y iluminación LED nueva, y se va a colocar equipamiento, juegos infantiles y pistas de salud. Uh-huh. Es una también un, como quien diría, los vecinos, para ellos era un anhelo de larga data, ya que es un barrio y que contaba con un espacio verde en un estado bastante precario, primitivo, desde su fundación, hace varias décadas. Y una situación muy similar se vive hoy y va a ser abordada dentro de unos 20 a 30 días. Comienzan las tareas, unos 20 días, no creo más de eso, en la plaza del barrio La Micera, uh-huh, que va a consistir en lo mismo, en construcción de los caminos perimetrales, esquina y colocación de equipamiento interno, llámese juegos lúdicos y equipos para gimnasia. Ya se ha estado interviniendo un poco en iluminación, se va a reforzar la mejora en iluminación también en ese sector. Federico. También una cosa demandada por los vecinos. Otra buena noticia también, porque habíamos justamente visto eso y lo habíamos hecho notar que necesitaba ahí la atención municipal. Ahí, Ángel. Ahora, al momento de hacer estas intervenciones en las plazas, ya sea, por ejemplo, esta que se mantuvo 24 horas cerrada durante mucho tiempo. Y esto a modo personal se lo digo. ¿Cuándo ocurren estas cosas? Ustedes consultan con los vecinos. Miren, vamos a tener que hacer esto. Queremos modificar esto en la plaza. Tenemos que arrancar tal o cual árbol en la plaza. Se acercan a los vecinos, les preguntan, hacen algún tipo de encuesta, se comunican con la vecindad. Mira, por ejemplo, la plaza Escorihuela, la Vialidad y la Lamicela son intervenciones que fueron levantadas de demandas de los vecinos directamente. Es decir, hay notas presentadas por conjuntos de vecinos en los cuales se solicitaban mejoras. A veces más de una nota, donde en una nota hacían referencia a determinadas mejoras y en otra nota a otro tipo de mejoras, pero el abordaje que se ha hecho en todos estos casos es, como quien diría, basados en requisitorias concretas de los vecinos. Igual que también te estaba por decir, en la estación Lagunita, también van a haber intervenciones de las cuales también personalmente se me han requerido los vecinos. Más de una vez me han parado cuando he ido y me han solicitado las mejoras que se van a ejecutar. ¿En la estación de la Lagunita qué piensan hacer? Es algo dentro de todo sencillo, es un veredín que lo recorre de ambos lados, es decir, del lado de Lisandro Moyano, da la vuelta en la punta norte y vuelve sobre el otro costado de las vías, que hoy no hay nada en ese lugar, es decir, hoy no hay un parquizado, o sea, solamente del lado que está entre las vías y Lisandro Moyano. Lisandro de la Torre. En ese sector, a ver, una vereda para que la gente transite y la gente camina por la calle muchas veces si necesita transitar. No va a ser algo invasivo, es decir, se va a respetar la cancha de fútbol que hay hoy existente y toda la infraestructura que hoy hay existente, y se les va a sumar algunas cuestiones que van a tener que ver con lo lúdico, pero puntuales y más cerca de los, del extremo norte. Pero todo va a constituir como una unidad donde va a ser como una U que va a ir desde Matusoyos hasta el fondo, bueno, hasta donde están las instalaciones de ustedes, y va a dar la vuelta sobre el costado, sobre el otro costado, sobre la margen este de las vías, del otro lado, también sobre la calle, y vamos a aprovechar para hacer una intervención similar de ese lado, pudiendo, vamos a rebajar terreno, se va a sembrar, se va a poner, se va a forestar, para que eso tome el aspecto de un parque, aunque sea un parque, como quien diga, apostando más a lo verde que a la infraestructura, pero que la infraestructura de transitabilidad sea de primera calidad, es decir, que aquel vecino que quiera ir a caminarlo, correrlo, o pasear en bicicleta, o alguien con capacidad diferente que tenga que ir forzosamente con alguna ayuda o con alguna silla de ruedas, puede hacerlo con tranquilidad. Uh-huh. Muy bien, Federico. Federico, le quería hacer otra consulta. Algo le preguntó Ángel sobre la participación de la comunidad, tanto de acá al Bermejo como en general, de Guaymallén, tanto en el pedido, ¿no? Muchas veces, también en el cuidado, en la protección y en el hacerse cargo y participar comunitariamente. ¿Qué análisis hacen de la comuna? ¿Qué análisis hace usted al respecto de la participación de la comunidad en relación a todos estos temas? A ver, usualmente se está trabajando en una forma casi reactiva a pedidos planteados. Uh-huh. Ahora, el diseño en sí, por ejemplo, de la plaza, de si la plaza va a tener tal o cual elemento, o si va a ser diseñado de esta manera o de esta otra, eso usualmente no se somete a una compulsa, sino que se intenta primero tener una idea que es con la que se viene manejando la comuna de cuál es no solo el aspecto, sino la funcionalidad que se pretende de un espacio verde, y ver, evaluar si eso no choca con algún otro interés o alguna otra visión. Pero ya hay establecida una visión del municipio, es decir, de la gestión, de cuáles son los elementos que componen una plaza o cuáles son el tipo de servicios que se pretende brindar y cómo abordarlos en el diseño de una plaza. Se va adaptando algunas veces a distintas realidades o a distintas situaciones del lugar, pero ya hay una idea de la cual se parte. Uh-huh. Para poder abordar estas intervenciones. No, también me refería a la actitud sobre el cuidado del mismo, sobre esas cuestiones también, ¿no? Que es importante. Y, a ver, el involucrar al... Te cuento algunas anécdotas. En la mayor cantidad de casos donde se han hecho intervenciones, los vecinos se han involucrado en forma positiva, en forma espontánea. Es decir, sin necesidad que el municipio articule alguna acción. En el mismo transcurso de la obra se han ido adueñando de la obra emocionalmente, digámoslo así. Tal es así que incluso lugares donde había ciertas conflictividades con el uso de la plaza antes de una remodelación, el hecho de haber invertido y de haber hecho la remodelación cambió la percepción del vecino del lugar, se lo adueñaron y cambió el uso. Y eso nosotros lo vemos como algo muy positivo, y muy positivo que se genera en forma espontánea. Te diría que hasta en algunos casos me ha sorprendido la reacción de la vecindad ante el hecho de la obra, en cuanto a mejorar el cuidado prácticamente sin que se lo tengas que solicitar o educar en ese sentido. Como que el mismo transcurso de la obra es un hecho educativo para el otro. No siempre ocurre así. La comunidad que se comunica con nosotros a la radio y que no es pequeña, no siempre está de acuerdo con lo que se plantea o a esta idea que usted está planteando que no entendemos bien cuál es la idea que quiere proyectar esta gestión. Pero básicamente la comunidad, lo que más le duele primero es el arbolado público, que en algunas calles es tremendo, pero sería bueno saber bien qué es lo que se plantea, qué es lo que se quiere hacer con esta idea que usted está planteando. A ver, estamos por ahí sumando otros elementos a lo que veníamos dialogando. Yo te hablaba un poco del punto de vista de la ejecución de una plaza, cómo se la concibe y qué grado de interacción se tiene a veces con el vecino, de respuesta del vecino. Ahora, respecto a otros tópicos, como los que vos acabas de nombrar, o algunas inquietudes, como decir, che, queremos saber qué está planeando la comuna con respecto a tal o cual tema, qué está planeando la comuna con respecto al tema arbolado, qué está planeando la comuna con respecto a eje directrices para lo que van a ser espacios verdes. Nuevamente, la inquietud del vecino va por ese lado, obtener respuestas, ¿por qué? Porque están las respuestas para eso. Y el ámbito para poder juntarse y comunicarla e incluso que haya una ida y vuelta, está. Es más, el hecho que estamos hablando hoy y lo que este mismo diálogo, esta misma conversación con ustedes puede repetirse la cantidad de veces que sea demandada o que ustedes vean que sea necesaria. Bueno, agradecerle el tiempo, y bueno, si ante otra inquietud, alguna situación de índole barrial o de este tipo, bueno, si usted nos permite volver a llamarlo, se lo agradecemos mucho. Por favor, no dude en comunicarse conmigo, en llamarme, sea para salir al aire o para dar una respuesta a un vecino puntual que les haya llegado a ustedes la inquietud. Perfecto. Así que sea por público, por privado, cuente con eso, para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta dentro de muy pronto, porque seguramente ya, primero le vamos a tomar la palabra y seguramente ya van a mandar mensajes para preguntar, así que quién le dice que lo invitemos al piso para que usted pueda responder personalmente y en vivo. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Ya la audiencia. Ahí hablábamos con el director de Espacios Verdes de Guaymallén. Estamos hablando de Federico Perinetti, que nos contaba, entre otras cosas... Varias buenas noticias para la zona. Mire, yo, porque me quedé en esta cuestión que nosotros hemos difundido y nos hemos comunicado mucho con los vecinos y las vecinas en relación al cierre de la plaza... Vamos a pasar un audio, que es el que no pudimos pasar al principio, que una entrevista que le hicimos a una vecina donde nos decía, esto ya esperemos que sea pasado, ¿no? Y que sea como nos dice el Federico Perinetti, el director de Espacios Verdes, que la plaza ya está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, que vamos a estar corroborando obviamente esta información. Pero vamos a escuchar, ¿le parece? Sí, bueno, meta. ¿Ah? Y después desarrollamos una cosita. Vamos.